pero solo es un sueño, sueño. Contigo es que me empeño. Algo tú tienes que fuerte más que yo. Será tu pelo, tu cuerpo, qué sé yo. Pero te pienso cada día. Quisiera ser de mía, todo lo dejaría. Porque en cualquier momento es una ironía, una melancolía. Y tu fantasía, viendo el incendio, que tú quieres presiento. Aprovecha el momento, es una fantasía que tengo todos los días. Consentir tu cuerpo, dame una noche, solo una noche. Quédate conmigo, que te necesito. Dame una noche, solo una noche. Quédate conmigo.